tardes para todos. Quiero agradecer en primera instancia la invitación que me hizo la Universidad Nacional, fundamentalmente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, su decanatura, que me invitan a participar para contar un poco la experiencia que tenemos sobre economía solidaria, la experiencia que tenemos para plantearnos cómo podemos sembrar nuevos futuros solidarios. La idea es poder contarles un poco lo que se ha podido lograr en mi actividad profesional en cada uno de los escenarios que he estado del cooperativismo. La economía solidaria, una alternativa para construir un mundo mejor, y realmente así lo pensamos los que somos cooperativistas y los que impulsamos la economía solidaria. En el transcurso de lo que les estaré comentando, quiero que ustedes vean algunos aspectos legales que rigen el accionar de las cooperativas, qué es lo que piensa el Estado acerca de las cooperativas y como algunas cosas muy concretas para poder entender qué es lo que piensa el establecimiento como tal y qué es lo que estamos pensando nosotros como cooperativistas, que es muy bueno porque va a implicar que hay que hacer un esfuerzo para cambiar, para desaprender lo que hemos aprendido y poder desarrollar unas nuevas prácticas en torno a lo que es el cooperativismo y la economía solidaria, que debemos ir profundizando a cada momento. Aquí hay un aspecto de la ley 454. Hay unas normas generales, me hago acá para poder ver mejor y verlos mejor ustedes. Hay unos aspectos, la ley 454 del 98 es una norma que ha salido a reglamentar parte de la ley 79, que es el marco que regula todo el movimiento cooperativo. En esa ley es importante anotar que nace a partir de una crisis que tuvo el sector cooperativo, fundamentalmente en el campo solidario, ¿sí? Como lo decían anteriormente, las crisis se han presentado y la hemos vivido todos, pero cuando se presenta una crisis en las cooperativas o el sector solidario, es lo que más se difunde para tratar de revertir una política solidaria que está en contra de las políticas del establecimiento. Porque lo que prima es la individualidad y en el cooperativismo es la ayuda mutua y la solidaridad. Eso es importante tenerlo claro. Cuando nace o cuando sale la I-454 del 98, esa ley sale prácticamente para imponer los acuerdos de Basilea a través de una norma, de una política para unas entidades que no son entidades financieras. Para nosotros no es fácil hacerle entender a un asociado de una cooperativa que es muy diferente a una cooperativa de un banco. Porque nosotros no somos banco, nosotros somos entidades solidarias que tenemos un carácter diferente a lo que persigue los dueños de las instituciones financieras o una empresa de capital con ánimo de lucro. Entonces la ley 454 plantea en su definición desde el establecimiento ¿Qué es la economía solidaria? Para efectos de la presente ley denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Uno lo lee y puede decir que está completamente de acuerdo en muchas de las cosas que están ahí. Pero es importante destacar cómo hablamos nosotros de democracia y qué entendemos por humanismo. Nuestras organizaciones son democráticas, y ya el compañero nos decía, un asociado, un voto. Las sociedades anónimas también hacen asambleas y hablan de democracia, pero es la democracia del capital. Una cosa es que yo puedo tener 100 mil pesos o 10 millones en mi cooperativa, pero tengo el mismo derecho a participar con voz y voto en las actividades de mi organización solidaria porque tengo un voto, independiente del monto que tenga por mi capacidad de ahorro. En una sociedad anónima existe la democracia del capital, pero allí lo que vale es la plata que yo tengo invertida en esa organización, el capital de riesgo que tiene cada accionista dueño de cada una de esas empresas. Entonces la democracia es que el que tiene el 50%, la mitad más uno, ya ese vota y define para toda la organización. Pueden haber 500 mil personas. Nosotros, cuando estábamos en el sindicato de los bancos, participamos en las asambleas del Banco Cafetero. Podían ir 500, 600 personas que tenían acciones. Había muchos trabajadores del Banco Cafetero participando allí. Estaba el sindicato que tenía acciones en Bancafé. Pero nosotros podíamos votar todo en contra. Que si el representante del Estado en el Ministerio de Agricultura votaba una sola cosa, ganaban por democracia en las asambleas de accionistas porque tenían el 99,9% de las acciones del banco. Entonces una persona tenía más poder que 500 que podían estar allá. Entonces la democracia del capital riñe con la democracia de nuestras organizaciones y eso es importante que lo tengamos claro, porque para nosotros, así sean 100 mil pesos, si estamos arriesgando como un capital de riesgo en nuestra cooperativa, ese es nuestro esfuerzo económico que hemos podido dar. Y puede afectar como el que tiene una mayor capacidad económica de 1 millón, 5, 10 millones. ¿Quiénes la conforman? Entonces, según la ley, las entidades de economía solidaria están conformadas por cooperativas, cooperativas de segundo o tercer grado, que son las que aglutinan otras organizaciones de base, instituciones auxiliares de la economía, el caso de SINCOP, una institución de educación cooperativa e integración que representa a nuestro compañero Salomón, empresas comunitarias, empresas solidarias de salud, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualistas que muchos desconocemos y son los que han originado casi que todo el movimiento cooperativo, empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas y empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características mencionadas en el presente capítulo. Aquí nosotros estamos planteando que la economía solidaria, si bien es cierto, estas organizaciones forman parte de ella, no serán las únicas, y quienes me antecedían lo planteaban. Existen muchas formas organizativas que pueda que no tengan personería jurídica, pero que practican la solidaridad y practican la economía, ¿sí?, como un factor complementario para el desarrollo de las comunidades. Con la experiencia, ahora más adelante lo comento, con las comunidades indígenas, sin tener de pronto alguna forma organizativa formal, practican más la solidaridad y la ayuda mutua que muchos de los cooperativistas. Entonces, no es, para nosotros no solamente son estas organizaciones con personería jurídica, las entidades solidarias, sino que hay un campo mucho más amplio de quienes practicamos esa economía solidaria. ¿Y qué pensamos nosotros? Que la economía solidaria se posiciona como economía humanista, ambientalista, que puede contribuir decisivamente a construir un mundo más equitativo, más ético, incluyente y ambientalmente sostenible. Esto para nosotros es muy importante, sobre todo en estos momentos en que estamos hablando de la defensa de lo ambiental y las cooperativas, el sector solidario tiene que apuntar a eso, a que seamos incluyentes, sí, porque no podemos ser excluyentes, tenemos que tratar de cobijar al mayor número de personas posibles en un sector que promulga por la solidaridad y la ayuda mutua, por mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad y de sus integrantes. Entonces, debemos dar ejemplo de lo ético inclusive, ¿sí? Con nuestro ejemplo y con nuestra solidaridad. Igual, aquí hemos visto, la corrupción puede llegar a todo tipo de organización, legal o ilegal, solidaria o no. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Trabajar mucho en función de la educación. Y trabajar no solamente solos, sino de la mano y de común acuerdo con otro tipo de organizaciones sociales. En nuestra experiencia, podemos contar que el sector de economía solidaria ha podido trabajar de la mano de las organizaciones sindicales. Y que desde la mano de las organizaciones sindicales, por ejemplo en mi caso, hemos podido dar el paso de la lucha social a construir proyectos gremiales y empresariales con carácter social. Entonces hemos querido dar ese paso y en muchas ocasiones lo hemos logrado. Para nosotros es importante reconocer que hay otras organizaciones, además de las cooperativas, que pueden ayudarnos a fortalecer el proceso. Y los ejemplos son claros. En la UNED, que es el sindicato de los trabajadores bancarios, se logró hacer un proceso muy importante para rescatar un fondo de empleados del banco cafetero y de las entidades financieras que llamaba Corbanca. Y se lograron hacer grandes proyectos. Sinaltrainal, que era el sindicato nacional de los trabajadores de la industria nacional de alimentos, de la Nestlé, montaron una cooperativa que llamaba Cosicoimpa. En Sintrasofasa, lo que hoy conocen ustedes como Confiar, una cooperativa financiera muy fuerte. Y los trabajadores de las empresas públicas con Cofiner, los trabajadores de Fabricato que tienen Cotrafa. O sea, los trabajadores nos podemos unir y podemos hacer proyectos empresariales muy grandes y muy buenos que nos permiten mitigar, ¿sí?, las necesidades que tenemos, pero tenemos que llegar a esas cooperativas queriendo beneficiarnos de lo que hay allí. Y si nosotros hoy estamos en las cooperativas, no podemos esperar que los asociados que lleguen sin haber hecho un proceso de educación vayan a entender que esa cooperativa es de ellos, y por eso la dificultad en que muchas veces no se diferencia entre un banco y una cooperativa. El trabajo que hay que hacer aquí es un trabajo no solamente de organización gremial, sino también un trabajo de educación permanente. Si el factor de educación no está presente, difícilmente vamos a poder lograr unas organizaciones solidarias supremamente fuertes y consolidadas. Por eso, en el proceso que hemos venido llevando nosotros, hemos dicho, busquemos no solamente procesos organizativos, sino que también miremos procesos educativos que ayuden a que esas organizaciones puedan fortalecerse del trabajo que están desarrollando. En una experiencia que tuvimos en Corbanca a raíz de los modelos de privatización que implementó el Estado, salieron muchos trabajadores del sector financiero que fueron despedidos producto de la disminución del tamaño del Estado, la privatización del banco, de la quiebra del banco, y definimos que había que buscar una alternativa a través de esta organización solidaria. Primero, que no podía ser solamente para los trabajadores de un solo banco, sino que tenía que ser abierto a todos. Segundo, que había que buscar cómo apoyar procesos de generación de empresas, hacer una especie de incubadora para que estos trabajadores que salían del banco no quedaran por fuera de las organizaciones. Y montamos varias entidades que llamaban una comercializadora de pulpa de fruta, una empresa de viajes y turismo. Había muchos contadores, se montó una empresa de revisoría fiscal, un café internet, entre otras cosas. Pero también empezamos un proceso, un proyecto educativo, que igual abiertos a todos, estuvimos trabajando con el Colegio Americano y la comunidad presbiteriana para adelantar la creación de una universidad. Por algunas dificultades que se presentaron no pudimos seguir con eso y continuamos en nuestro empeño por crear un colegio, una educación. Le presentamos muchas veces, nuestras organizaciones no entienden, un modelo educativo para la creación de un colegio. Incluso aquí hay unos estudiantes del Colegio Pensamiento que nace de eso, de que nosotros creemos que el factor educativo es importante mantenerlo allí, creamos una institución educativa que atiende dificultades de aprendizaje, dificultades leves, atención a la diversidad y dificultades leves, que por ninguna parte, ¿sí?, de la ley de educación se atiende este tipo de situaciones. Se habla de dificultades de aprendizaje, pero para niños con dificultades graves. Y hemos tratado de desarrollar el modelo solidario a partir también del proceso de educación que queremos adelantar. ¿Qué decimos? Si trabajamos conjuntamente podemos desarrollar una serie de alternativas. Y hay un trabajo muy interesante que hemos desarrollado con las comunidades indígenas, que son los Sicuani, ¿sí?, en el Meta, donde empezamos a trabajar con ellos un proceso de educación en donde se trabajara no solamente la educación, y lo hicimos conjuntamente con la Universidad Nacional, que se ha venido desarrollando un trabajo allá, ¿sí?, con el colegio y con la cooperativa, para ver cómo podemos interactuar e impactar de la mejor manera en ese sector. Las comunidades indígenas han sufrido todo el rigor de la violencia, y en el posacuerdo aspiramos a que estas entidades, a que estas comunidades puedan desarrollar lo que más saben. No hay nadie más solidario que una comunidad indígena. La mejor forma de tratar la propiedad son ejemplos de las comunidades indígenas. La mejor forma de presentar el trabajo es lo que, de ayuda mutua, es lo que conocemos como las mingas. En la comunidad Sicuani le llaman Unuma. Y es trabajo en conjunto de toda esa comunidad para poder sacar adelante los proyectos que estén desarrollando. Y con ellos desarrollamos un proceso muy interesante, porque la primera dificultad es el lenguaje. No todos hablan español, son muy pocos, ¿sí?, los que son bilingües. Entonces podrían hablar Sicuani y hablan español, pero comunicarse con ellos tiene que ser demasiado gráfico para poder llegar allá. Entonces, para poder desarrollar proyectos, creemos que las cooperativas son una alternativa, pero no pueden ser impuestas, sino que tienen que ser discutidas ampliamente con las comunidades. Este trabajo que hicimos con la comunidad indígena Sicuani, eso queda mucho más allá de Puerto Gaitán, nos permitió trabajar dos aspectos. Uno, el educacional. No solamente en educación cooperativa, sino educación en general, con las características particulares que tiene la comunidad. Y el otro es trabajar la creación de una cooperativa o de una organización solidaria que le permita, ¿sí?, facilitar sus procesos de comercialización y de producción de lo que ellos tienen allá. Aquí inclusive ha sido una lección para nosotros. En ese proceso nosotros llegamos a hablar de cooperativas y miramos todo lo que dice la ley 79 y la ley 454. Desconocíamos algunas partes de la ley indígena que le permitían desarrollar y crear una serie de asociaciones indígenas sin tener que dar tanta vuelta como para crear una cooperativa. Pero aprendimos estando allá con ellos, y lo que creemos nosotros es que estas experiencias se deben continuar. Además, porque es que no solamente han sido víctimas del conflicto armado, sino también de la crisis. Toda la crisis del petróleo afectó a la región. ¿Por qué? Porque dependían en buena medida de las petroleras que hay allá en la región. Entonces, con la crisis petrolera hasta se nos vino abajo en buena medida el proceso de organización económica que estábamos desarrollando con ellos, porque dependíamos también de algunos recursos de las petroleras. Entonces, han sido afectados por eso, han sido afectados por problemas de las organizaciones insurgentes, por problemas de los grupos paramilitares y de los grupos económicos que han llegado allá a cambiar un imaginario que tienen las comunidades y a cambiar sus costumbres y sus tradiciones. Podemos decir que estamos pasando de una tradición indígena en su accionar a un actuar más propio de los campesinos. O sea, que ellos están pasando de ser indígenas a convertirse muchas veces en campesinos, con todos los problemas también que genera la llegada de, por ejemplo, Bavaria. Allá llegan y eso es, los indígenas tienen graves problemas de alcoholismo, se están presentando problemas de prostitución. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos hacen ver, ya termino, las dificultades que podemos tener nosotros en estos procesos y contra qué estamos luchando. Estamos luchando también contra un cambio de un imaginario en el cual nosotros estamos inmersos y que a través de la economía solidaria queremos desarrollar. Por último, creemos que si estamos hablando del posacuerdo, en el acuerdo final firmado entre las FARC y el gobierno se llama a plantear y crear estímulos a la economía solidaria y cooperativa. De allí que necesitamos nosotros desarrollar una serie de estrategias para que efectivamente estos estímulos que están planteados allí puedan redundar en beneficio de las comunidades en sus mejoras de condiciones de vida y en la parte organizativa. ¿Qué queríamos o qué debemos hacer, entre otras muchas cosas? Generar la creación o fortalecimiento de las entidades solidarias existentes, independientemente de la forma que tengan, ¿sí? O crear nuevas, pero con la participación directa de la comunidad, que deben ser organizaciones ajustadas a sus necesidades y no necesariamente deben ser cooperativas, pueden ser otro tipo de asociaciones, como decíamos, organizaciones en cada una de las regiones que sean formales o informales, pero que permitan la generación de la solidaridad y la ayuda mutua. Era eso, pues, como lo que quería plantearles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Medina, por esa ilustración que nos ha dado desde las reglas institucionales del cooperativismo y de la asociatividad en Colombia, y luego nos ha ilustrado cómo hay otras formas de cooperación que se pueden integrar desde el trabajo de los sindicatos y de las comunidades indígenas. Muy bien, dado que pues, el tiempo está avanzado, no voy a hacer como un resumen exhaustivo porque me llevaría demasiado tiempo. Yo solamente quisiera destacar que de las distintas intervenciones voy a como a mencionar de forma genérica, que me parece una cosa muy destacable, como cuáles han sido esos principios de esto del cooperativismo y de la cultura de la asociatividad, que es como el mensaje de fondo que han dejado de una u otra manera todos los expositores. Yo tomé 9, pueden ser más, pueden ser menos, pero es lo que capté en las presentaciones. Uno, lo que tiene que ver como principio de membresía, que es voluntario, abierto. Dos, la administración de las organizaciones asociativas, cooperativas, que debe ser fuertemente democrática. La participación económica de equidad como principio de todos los cooperados o asociados. La autonomía e independencia pues que deben tener estos entes frente al Estado y a otras formas organizativas. Todos de una u otra manera tocaron la importancia de la educación en estos temas de cooperativismo y asociatividad. También todos hablaron de ir más allá de las organizaciones cooperativas y otras formas de integración de segundo, tercer nivel. El compromiso con la comunidad y con el medio ambiente de las formas asociativas. La dignificación del trabajo al interior de estas organizaciones. Yo diría que finalmente, como un tema muy interesante, el disfrute de la calidad de vida que debe darse desde esta perspectiva. Muy bien. Doctor López, pues ahí lo vamos a poner a seguir trabajando, aunque no sea de forma muy solidaria, para que nos ayude con el profe Bandán y las preguntas. Salgamos primero de la... Inter, three questions for you. On the one hand, you talk about an additional value to develop a new economy. How do you think we should apply or look for this value in the agricultural context? Because some of them have already created only capitalism economy. I will translate to them also. Hablaba sobre cómo crear un valor añadido a desarrollar una nueva economía. ¿Cómo crees que deberíamos aplicar o mirar para este valor en el contexto agrícola? Porque algunos de ellos ya han sido creados, pero solo en el en la economía capitalista. Do I have the answer to that? Yesterday, there was some talk of the coca that might be found in rural areas, and I'm continuously thinking there must be a pharmaceutical way to valorize that. It seems to be one of the most natural antidepressiva, so there must be a market for it. It's a matter of rebranding. How do you do that against the existing powers that be in agro industry? I would say find a different niche. Ayer se comentaba sobre la hoja de la coca. En este sentido, él plantea, en lugar de criminalizarlo todo, ¿por qué no buscar aquellas virtudes que puede tener la hoja de la coca, como métodos antidepresivos, etcétera, y cómo hacer marca de ese producto, un poco alejándonos de esa vertiente negativa que tiene el producto ya en sí mismo y que todos conocemos? And the second part, I'm just looking at him. Professor Van der Ploeg knows more about that. Will he talk about that later this afternoon? How to create new nested markets? Okay, so I can leave that to him. The answer will come but later today. But I can say creating a new market is fighting a guerrilla war. And that also means you have to choose your own battlefields. And it means the moment you think you are doing what the other party wants you to do, you have to stop doing it because you're dead. Sí, bueno, hay partes que se van a contestar o se van a poder contestar o tratar esta tarde, pero él habla también sobre que hay que elegir cuál es tu campo de batalla o en qué guerras quieres pelear. Porque en el momento que estés peleando una guerra, en este sentido, que no tengas salida, pues bueno, ya estás perdido. Entonces hay que saber también dónde te metes. Okay, I will translate you the second question. Okay, how to promote that the consumer value in a positive way the efforts of the sustainable products? ¿Cómo fomentar que el consumidor valore positivamente los esfuerzos de productos sostenibles o productivos sostenibles? But again, yesterday people talked about uniting the people, going for demonstrations, finding public support. And if you want to change this world, if you want to change this economy, you have to find this public support also in the way people actually purchase. If you are against agro-industry, then don't go to the supermarket to buy the brands of agro-industry. And if you do buy them, or if you do purchase the global brands of agro-industry, I don't care, but then don't tell the rest of the people that you are for equality and rule reform. It's one or the other. Bueno, aquí lo que plantea es una respuesta basada en valores. Es decir, claro, si tú estás diciendo una cosa, luego no vayas a consumir productos que vienen de la agroindustria. Es decir, si te mueves hacia la agroindustria, no busques luego una concepción moral de que lo sostenible es bueno, porque tú mismo estás incluso alimentando una vía que es la de la agroindustria, que no es sostenible. Es mejor estar callados.